www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. En exclusiva. Punto cero. Ya me indica mi productor que ya se encuentra en la línea telefónica de Punto Cero, el astronauta méxico-americano José Hernández Moreno. La entrevista. Punto Cero. Astronauta Hernández, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, Johanan. ¿Cómo está? Pues también bien, mucho gusto de entrevistarlo, astronauta, y sobre todo que pueda usted conversar con el auditorio de Realidad Punto Cero, que en este momento nos sintonizan en diversos puntos de la República Mexicana. Y bueno, como primer pregunta, astronauta, usted está programado viajar a la Estación Espacial Internacional en el mes de agosto, ¿verdad? Así es, estoy programado para viajar el 6 de agosto a bordo del transbordador Discovery, cual lanzamos de Caña Cañaveral, y entonces nos encontraremos con la Estación Internacional. Tenemos una misión bastante llena de actividades. Principalmente vamos a dejar uno de nuestros colegas astronautas allí en la Estación Internacional, y nos regresamos con otro astronauta que ya había tenido unos aproximadamente cuatro meses a bordo de la Estación Internacional. Al mismo tiempo vamos a conducir experimentos y vamos a llevar un laboratorio portable cual vamos a conectarla a base de un brazo robótico a la Estación Internacional. Y que de hecho usted estará a cargo de ese brazo robótico. Así es, yo sería el operador principal para conectar el brazo al laboratorio y para moverlo a la Estación Internacional. Ahora, ¿cuál considera usted que sea el experimento más importante de esta misión que usted estará participando? Bueno, creo que todo lo que estamos haciendo es bastante importante. Nuestro misión será la primera vez que vamos a expandir nuestra tripulación de los astronautas a bordo de la Estación Internacional de 3 a 6 personas. Entonces, al llevar nosotros nuestro astronauta, se completa la sexta persona en la estación. Entonces es un logro muy muy grande, porque sería la primera vez que continuamente vamos a tener 6 astronautas como residentes allí en la Estación Internacional. También estamos llevando bastante equipo electrónico, equipo para conducir experimentos que se necesitan, porque ya para el año próximo terminamos la construcción de la Estación Internacional. Y finalmente vamos a llevar bastante materiales a base de la comida y agua para los astronautas que se quedan allí en la estación. Claro, en su última visita a la República Mexicana, los medios de comunicación hacían referencia que usted había mencionado que va a llevar ajonjolí, va a llevar tortillas, ¿es cierto? Así es, vamos a llevar unas tortillas porque, ¿qué crees? El pan no se puede utilizar allí en el espacio porque crea mucha borona, y entonces en cero gravedad pues esa borona flota. Esa borona flota y entonces puede entrar a los ojos o al equipo electrónico. Y entonces lo que mejor utilizamos, que nos funciona mejor, es la tortilla. Y es lo que hacemos nosotros, llevamos bastantes tortillas para poder utilizarlas en nuestra comida. Claro. Y astronauta, es algo muy curioso, ¿no? Que no puedan llevar pan, pero sí van a llevar tortillas. Y esto es por meramente cuestiones técnicas, sino porque usted sea mexicano o méxico-americano. Así es. Es por cuestión técnicas, porque el pan no funciona en el espacio. Y entonces, antes de que me nombraran a mí como tripulante de las misiones al transbordador, ya hemos llevado ya tortillas al espacio. O sea, es un ingrediente básico para nuestra dieta allí en el espacio. Claro, ¿y el ajonjolí? Llevamos de todo. Fíjense que llevamos básicamente llevamos comida que se dice deshidratada. Ajá. Es comida muy similar a cual se lleva uno de campamento. Y entonces hay lentejas, hay frijol, hay arroz, llevamos pollo, carnes deshidratadas, y entonces uno las prepara allí con simplemente echándoles agua caliente y dejando que se hidraten, entonces se come. Astronauta, un sueño hecho que va a ser en los próximos meses, va a ser hecho realidad. Sí, así es. Nosotros estamos muy excitados porque, como usted sabe, la perseverancia es lo más importante, porque yo apliqué por 12 veces para poder ser aceptado al programa de astronautas, y finalmente después de 12 años, 3 entrevistas como finalista, sí. Llegué y me invitaron a ser parte de la generación número 19 en el 2004. Claro, y ahora, bueno, pues entonces el 6 de agosto usted sale hacia el espacio exterior. Sí, primeramente Dios, y si todo funciona como pensamos, así esperamos que nuestro despegue se realice el 6 de agosto. Claro. Ahora, para las personas que nos sintonizan, astronauta, ¿cuál es el entrenamiento que ustedes realizan? Bueno, nosotros, primeramente, obviamente uno se tiene que mantener en condición física, y entonces eso es algo que ya es esperado. O sea, eso no lo programan en nuestros entrenamientos, eso uno lo hace por su cuenta, ¿verdad? Se levanta uno temprano, por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana, corro mis 10 kilómetros, hago unas pesas livianas, y sí. Entonces esa parte es responsabilidad personal, ¿verdad? Y entonces a nosotros nos nombran a una tripulación aproximadamente un año antes de que se realice la misión. Por ejemplo, a mí me nombraron en julio pasado para esta misión que se aproxima en agosto. Y entonces durante ese año uno se dedica a entrenamientos técnicos que son específicamente para esa misión, donde nosotros, por ejemplo, nos enseñamos a manipular el brazo robótico, nos enseñamos a hacer caminatas en el espacio, la navegación básica del transbordador, el aterrizaje, o sea, muchas cosas que aprendemos, y más importante, aprendemos muchas cosas de los sistemas. Por ejemplo, si falla un sistema de propulsión, un sistema eléctrico, un sistema hidráulico, entonces nosotros sabemos cómo arreglar eso, cuáles son los impactos al que falle a un componente, y entonces claro. Es todo lo que estamos entrenando, y dura aproximadamente un año para poder prepararse adecuadamente y realizar un vuelo. Claro, y allá estando en el espacio, ¿cuántos días estarán? Nosotros estaremos aproximadamente 14 días en el espacio, y entonces es un vuelo de 2 semanas. 2 semanas, así es. ¿Días previos a que ustedes despeguen, los aíslan? Así es, una semana antes de nuestro vuelo, nos ponen en cuarentena por simplemente para evitar que uno se enferme. Yo, por ejemplo, yo tengo 5 niños y ellos van a la escuela, y entonces el miedo que tienen es de que los niños se enfermen, y luego uno estando con los niños también se enferma. Y entonces unas semanas antes del vuelo nos ponen en cuarentena y hasta que se realice el vuelo. Usted se va al espacio, regresa a la Tierra, ¿y también lo aíslan ciertos días o no? No, ya nomás una noche en observación para estar seguro que uno se adapta a la gravedad de nuevo, y entonces ya el próximo día ya uno está libre para regresarse con la familia. Excelente, qué bueno. La familia, ¿qué es lo que dice? ¿Sus hijos, su esposa, qué es lo que le mencionan a usted? No, pues ellos muy contentos, como se puede imaginar usted, pues, mi esposa bastante orgullosa, y los niños, unos están bastante pequeños que aún no captan pues lo que uno va a lograr en ir al espacio, pero muy contentos porque la Florida queda cerca de Disney Mundo, y y por ahí estoy escuchando que mi esposa los va a llevar. Muy bien, pues los va a aprovechar el viaje, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que yo creo que están más excitados ellos porque van a ir a ver a Mickey Mouse y no porque yo vaya al espacio. Muy bien. Bueno, ahora por el otro lado, astronauta, usted estuvo en México, estuvo en el Congreso de la Unión, estuvo en el Senado de la República y bueno, pues vino a apoyar a estas personas que están impulsando la Agencia Espacial Mexicana. ¿Qué opinión le merece los esfuerzos que están haciendo estas personas? Y por el otro lado, ¿qué tanto está haciendo el gobierno de México para sacar adelante pues esta agencia espacial? Bueno, pues, por ahí entiendo que el dictamen está de nuevo allí en la Cámara de Diputados y que aún no se llega a votación. Ojalá, lo que me estoy preocupando yo es que se está demorando un poco allí el dictamen y creo que hasta el Senado ha escribido una expectativa para la Cámara de Diputados para que ya lo lleven por delante, porque una vez votaron por la ley y luego se fue al Senado y pasó en forma unánime y creo que necesita que regresar para de nuevo para la Cámara de Diputados. Así para es. un voto final, y ahí es donde se está quedando, y entonces la única preocupación que tengo yo es que va a entrar otro nuevo Congreso y como ellos ya saben de qué se trata, pues sería bueno que lo sacaran este año, ¿verdad? Entonces yo estoy muy excitado porque para mí se presenta una buena oportunidad para México de que pueda aprovechar sus recursos intelectuales y no nomás a depender en sus recursos naturales, porque creo que en esta forma se le brindaría oportunidad a mucha gente con mucho talento en México para poder trabajar en una área donde se puede desarrollar la tecnología y luego se puede comercializar y al último beneficia la economía mexicana, ¿verdad? Y entonces lo que estamos tratando de lograr. Claro, ¿qué tanto en esta Agencia Espacial Mexicana apoyaría a la NASA y apoyaría también José Hernández Moreno? Bueno, yo siempre, hasta la fecha, yo mientras me tengan allí, yo soy su asesor, no oficial, pero pues, ahí estoy como asesor ayudándoles y dándoles consejos, y entonces yo pienso que al crearse la agencia, con mucho gusto, si me piden, seguiría con ese mismo papel. Y creo que yo estando aquí en la NASA, entonces ayudaría mucho en poder hacer unos acuerdos de estudios y desarrollos entre la NASA y la Agencia Espacial Mexicana, no nomás con la NASA, sino también con la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial de Japón, sí, la de Rusia, para poder poner México por enfrente y entonces que sea un contribuyente a la tecnología espacial. Más importante, poder comercializar cualquier tecnología que se desarrolle en México para el beneficio de México. Claro, hay voces que se han levantado en los últimos meses, astronauta, para asegurar que Yucatán sería el punto idóneo para que se pudiera construir algo muy parecido a Cabo Cañaveral. ¿Usted lo considera así? Así es. Nosotros, como le dije, he servido yo en un papel como asesor y entonces hemos desarrollado un plan estratégico que incluye tener un lugar en la costa, y creo que la costa de Yucatán sería el más conveniente para desarrollar una plataforma de lanzamiento allí en Yucatán. También queremos desarrollar, cuando menos al principio, otros dos centros de estudio y desarrollo, y creo que otros donde se están nombrando, donde hemos recibido bastante apoyo y donde es el promotor mayor allí, el ingeniero Fernando de la Peña, es el estado de Hidalgo. Así es. Ahora también estamos viendo al norte, en el estado de Chihuahua, donde tal vez podremos hacer unos enlaces allí con la Universidad Autónoma de Chihuahua, o quizás en Nuevo León, en el TEC de Monterrey. Entonces queremos arrancar con mínimo unos tres centros, pero la clave es allí que los estados ayuden a la agencia para que también pueda arrancar con más fuerza, ¿verdad? Claro, cuando usted se reunió con el gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, ¿qué le mencionó? ¿Hubo interés a lo mejor y abrir algún centro también ahí en esta entidad? Creo que sí, pero creo que Michoacán va a ser, yo creo, en la segunda fase de desarrollamiento para la agencia. Ahorita lo que queremos hacer es por razones estratégicas y técnicas, necesitamos que escoger los tres lugares que le he mencionado. Sí. Obviamente en el estado de Yucatán, pues, por razones de físicas del lugar, donde allí es el más conveniente lugar técnicamente para desarrollar una plataforma de lanzamiento. En el Hidalgo es porque los autores de esta ley de allí originan y el estado, el gobernador Osorio, a Miguel Osorio, nos ha apoyado bastante. Ahora, donde aún no sabemos si va a ser Nuevo León o acá en Chihuahua, queremos Chihuahua porque la Universidad de Chihuahua es la única universidad que tiene una carrera aeroespacial. Entonces creo que por razón técnica, pues, allí también conviene, claro. Pero también el estado necesita que apoyar esa meta que queremos hacer, y si no, pues podemos ir allí al TEC de Monterrey también, y luego ya hablaremos con otros estados, incluyendo mi estado nativo, que es Michoacán, y allí con el maestro Godoy para ver si también hay interés, y entonces podemos ir allí a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, ahí en Morelia, Michoacán, y podemos a tratar de hacer unos acuerdos para, claro, establecer algo allí también. Astronauta, esto que nos acaba de mencionar suena muy bonito, pero ¿dónde van a sacar todos los recursos necesarios para la creación de estos centros de investigación? Que la clave, uh-huh, es de que también el Estado contribuya al presupuesto de la Agencia Espacial, tanto como el gobierno federal. Creo que se va a crear la agencia por la Secretaría de Comunicación y Transportes y Comunicación, uh-huh, y entonces lo que vamos a tratar nosotros es de iniciar un presupuesto donde pueda arrancar la agencia, y entonces la meta de aquí a 5 a 10 años es de que se establezca bien la agencia, donde pueda uno escribir planes para desarrollar proyectos donde la comunidad espacial esté dispuesta a pagar por esos proyectos y que sea autosuficientes la agencia, donde pueda haber entrada de recursos del extranjero para que siga operando, ¿verdad? Mm. Obviamente sí. También se va a necesitar dinero del gobierno federal, pero lo que vamos a tratar de hacer es tratar de depender menos y menos del gobierno y que se vaya a sostener por ella misma. Ahora, astronauta, ¿qué tan viable es este proyecto en el 2009, actualmente, cuando se vive una crisis financiera a nivel mundial? Pues eso sí es algo que creo que afecta a lo que queremos hacer en el aspecto respecto a cómo está la economía mundial, ¿verdad? Pero creo que también es muy, hay que verla a lo largo, porque el crisis va a venir, está viniendo y se va a poner peor antes de que mejore, pero va a mejorar. Y entonces creo que uno tiene que planear también, no tanto para hoy, pero también hay que planear para mañana. Entonces en nuestros planes hay que tomar la posición de que aún vamos a estar aquí 3, 4, 5 años de hoy, y la situación va a mejorar. Entonces hay que posicionarnos ahora para poder estar en una mejor posición de aquí a 3 o 4 años. Y entonces yo digo que tenemos que seguir adelante con los planes, y por esas razones de que no estamos diversificados económicamente en México, tal vez vamos a sufrir más ahora. Ahora, de aquí a 10 años, si la agencia va funcionando bien y se está comercializando muchas tecnologías Entonces, cuando llegue otra crisis como este, tal vez no nos afecte tanto como nos está afectando ahora. Así es, exactamente. Muy bien, pues, astronauta José Hernández Moreno, astronauta México-americano. Pero mi pregunta aquí sería, ¿más mexicano o más americano? Bueno, yo me voy a llevar la bandera mexicana conmigo y, como les digo a todos, yo tengo... Los papeles oficiales dicen que soy americano, pero la sangre que corre por mis venas son muy mexicanas y las costumbres son muy mexicanas. Mi esposa es de Cotija, Michoacán, y yo nomás nací en Estados Unidos por circunstancias de que mis papás eran campesinos que trabajaban en los campos de California, y nací en el verano, y todo el mundo... de Michoacán en el verano está en los campos de California y me tocó nacer en Estados Unidos. Tengo otros hermanos que nacieron en el invierno y ellos sí nacieron allí en La Piedad, Michoacán. Así que fueron puras circunstancias porque nací en Estados Unidos, pero aproveché, por esa razón me pude ingresar como astronauta americano aquí en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no tengo la sangre mexicana, porque ahí sí me ve la foto, me ve con un bigote y tengo el nopal en mi frente. O sea, pues, más mexicano no me puedo ver, así que negarlo, si aunque quisiera negarlo, no podría. Muy bien. Bueno, entonces, de ser así, astronauta, sería entonces el segundo, después de Nery Vela, que fue allá en el 85, y que ahora usted, el próximo 6 de agosto, esperemos que todo salga bien, las condiciones climáticas sean pues buenas para que usted pueda despegar el espacio exterior, estar en la Estación Espacial Internacional y llevar nuevamente la bandera de México allá al espacio. Así es, y espero hacer un buen papel para que México esté orgulloso de mis esfuerzos, y también espero poder regresar a México para poder contar mis experiencias, a dar conferencias y también, por supuesto, entregar la bandera a nuestro presidente, que es también mi paisano de allí de Michoacán. Antes de que se vaya usted al espacio, ¿vendrá alguna gira a México o será después de que regrese? Mire, yo creo que va a ser después, porque ya los entrenamientos se nos están poniendo bastante complicados, pesados, sí. Y entonces creo que no va a haber oportunidad que tenga yo días libres para poder venir. Las ganas me sobran de poder ir a México pronto, pero creo que la agenda y mis entrenamientos no me van a dejar. Pero eso sí, ya cuando se realice el vuelo y regrese del espacio, hasta al maestro Godoy, de gobernador de Michoacán, le he dicho que hasta una gira por todo Michoacán con la canción Caminos de Michoacán, nos vamos y damos conferencias en todas las ciudades que él me pida. Y por supuesto, si presidente Felipe Calderón me pide, también vamos por todo México. Excelente, muy bien, pues le deseamos lo mejor de las suertes, astronauta, que los entrenamientos le sirvan a usted para que no haya ningún problema, no se complique nada el próximo 6 de agosto, y la invitación para que, si usted viene a la República Mexicana, nos acompañe aquí en el programa de televisión Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, converse con el auditorio y les pueda dar pues ese mensaje que usted siempre lanza, de que siempre debemos de tener un objetivo en la vida, debemos de prepararnos constantemente. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones, quizá así como usted, puedan llegar también al espacio exterior. Así es, y con mucho gusto, Johanan, vamos para allá y si me invita, pues ahí estaré en su programa. Le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos para el auditorio de Realidad.0, y no me despido más que decirle a usted que lo quiero comprometer para que, en caso el próximo 6 de agosto usted vaya al espacio exterior, que va a estar allá 14 días, y regresa a México, y bueno, regresa a la Tierra y después viene a México, nos comente, de favor. El compromiso allí se lo hago desde ahora, de que sí voy para allá y les cuento mis experiencias. También quiero tomar la oportunidad de invitarlo a usted y a todos los que quieran venir, que vengan a Caña Cañaveral y que vean el despegue en persona, porque es algo bastante fascinante, y especialmente si los de la prensa mexicana quieren venir, pues hay métodos donde pueden pedir sus credenciales y entonces ya les facilitan acceso para que puedan cubrir el evento. Y en caso de que vea ovnis, ¿nos va a decir? Claro que sí, claro que sí, les vamos a decir. Yo les he preguntado a mis amigos que ya han ido y ellos dicen, no, vemos puras estrellas, pero ningún ovni hemos visto. Pero en caso de que usted en algún momento vea algo raro, ¿nos lo va a decir? Claro que sí, hasta fotos le traigo. Muy bien. Pero no creo, pero hasta fotos. Eso no quiere decir que no creo en ovnis, pero lo que pasa es que yo nunca he visto uno, así que lo dudo que lo vea. Claro, pero ¿usted considera que pueda haber civilizaciones inteligentes quizá ya visitándonos? Bueno, quizás visitándonos, eso no sé, de que existan, yo digo que sí, porque póngase a pensar en nuestro universo, que todas esas estrellas que uno ve en el cielo son puros soles como el de nosotros. Entonces son billones y billones de soles que están en nuestro universo. Ahora, si dice, bueno, ¿cuáles esas tienen planetas? Aún son billones que tienen planetas. Y uno dice, bueno, ¿cuáles tienen planetas a la misma distancia que en nuestro planeta está a nuestro sol? Entonces ya son cientos de millones. Entonces yo digo, bueno, pues entonces qué egoísta nosotros a pensar que somos los únicos en este universo tan maravilloso y tan grandote. Eso sí, pues las tecnologías no se han creado para poder tener contacto uno con los otros, pero de ver a lo que estoy viendo en el cielo, yo digo, no, pues la posibilidad existe, es obvio, pues, ¿cómo podemos ser nosotros los únicos? Eso es pensar en una forma muy muy egoísta, ¿no cree? Y sobre todo cuando han levantado la voz es también algunos de los primeros astronautas y que han dicho, es posible que estén visitándonos ya otras civilizaciones. Sí, podría ser, pero eso sí, lo que yo reitero es que yo no he visto nada y no he visto ninguna prueba y NASA no está escondiendo nada. Yo mismo les voy a decir cuando vaya y regrese, oye, pues yo no vi nada. Muy bien. Pero si veo algo, pues sí les digo. Muy bien, pues astronauta José Hernández Moreno, un placer haber conversado con usted. Igual con usted, Johannes. Muchas gracias por la invitación y espero platicar con usted de nuevo y contarle mis experiencias. Excelente, muy bien, pues gracias. Hemos escuchado al astronauta José Hernández Moreno. Usted lo escuchó aquí, en Realidad Punto Cero, muy sencillo, muy amable y desde luego comprometido en difundir lo que es la ciencia hacia todos los niveles, hacia todas las culturas. Es muy interesante y esperemos que en realidad él, al regresar de allá de esos 14 días que estará en el espacio exterior y que viajará en el Discovery, pues a su regreso realmente nos platique sus experiencias, el haber sentido pues estar, ver a nuestro planeta desde el espacio exterior, ver más cerca que nadie a la Luna. Yo creo que eso ha de ser una experiencia padrísima porque no son muchos los humanos que han viajado al espacio, no son muchos los humanos que han tenido la posibilidad de ver a la Tierra desde allá afuera. Digo, sí lo vemos a través de videos o de fotografías, pero yo creo que es una de las experiencias más padres, mejores de toda la vida y que seguramente a José Hernández Moreno, de concretarse este asunto de que vaya al espacio exterior, le va a cambiar la vida por completo y desde luego va a ser algo que jamás, jamás se le va a olvidar. Aquí lo escuchaste. Punto Cero. www.ovnis.tv